Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, seguimos conversando acerca de este gran sermón de Jesucristo. La verdad que marca principios, pero vamos a ver un poquito ahora cuáles son los principios de su reino, porque acuérdese usted que Mateo le está hablando a los judíos, está hablando de ese reino que Cristo iba a establecer. Él en un principio pensó que el reino iba a ser, como todos los judíos, iba a ser aquí establecido en la tierra, pero era un reino espiritual que un día se concretará cuando seamos reinos, reyes de un reino en el cielo. Mateo 5:43. Bueno, habla acerca de este. Ayer estuve comentando acerca de eso. Me adelanté un poco en ese sentido. Mateo 5:48 ibas a mencionar. ¿Sí? Sí, se puede vosotros perfecto, porque aquí. Exactamente. Claro, los principios del reino establecen justamente parte del 43. ¿Viste que fue dicho? Vuelvo a reiterar la autoridad de Jesús aquí. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano. Me parece extraño el principio este que aparece aquí en el Antiguo Testamento, pero dice, pero yo os digo, y aquí lo ratifica, pone las cosas en su lugar: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Quizás usted, amable oyente, y yo también lo voy a hacer, y lo he hecho, póngase en el lugar de ese auditorio que está escuchando esto, en el ambiente en que está inserto esas personas, esclavos, quizá con una situación precaria, y dice: a este enemigo tengo que amarlo, a este que me aborrece, a este que me ultraja. Cambia totalmente la figura de los ciudadanos del reino. Estamos viviendo, aunque no estamos en ese tiempo, hoy día también vemos que se producen injusticias y hay una cantidad de cosas que nos hacen un poco difícil la vida. Entonces, el hecho de que el Señor nos mande amar a esas personas que nos perjudican, es un imposible para nosotros. Es como si esto mismo nos estuviese cerrando la puerta de los cielos. Entonces, ¿cómo voy a poder llegar allá si se me pide demasiado? ¿Cómo puedo pretender ser perfecto en estas condiciones? Bueno, el Señor vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y recordemos que Él vivió en nuestra condición. Él no tenía las ventajas que nosotros podríamos pensar. Inmediatamente cuando uno pone un ejemplo dice: ah, pero él es Jesús, no me compares con él porque él es Jesús. Pero resulta que Jesús vivió en un momento tan difícil como el que vivimos nosotros. Ese tiempo no era el mejor, no era todo perfecto, existía tanta maldad como la que existe hoy. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de o cuando leemos este texto de ser perfectos, que nos habla de la perfección, empezamos a dudar. ¿Y qué es lo más fácil? Lo más fácil es decir: bueno, sabe, yo no puedo, así que hasta aquí no más llego. No sigo leyendo la Biblia, no me hago problema y trato de vivir la vida lo mejor que pueda, no le hago mal a nadie. Bueno, hay un dicho que dice que tal el profesor, tal el alumno, y algunos dicen tal el pastor, tal su grey. Ajá. O sea, las normas que uno debe tener deben ser normas altas para que sean no necesariamente alcanzables, sino que luchemos por llegar hacia arriba. Porque mira, el versículo 45 me deja pensando a mí en el sentido de lo que está diciendo Jesús. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la razón para poder ser hijo, ese es el camino que tienes que tomar. Sí. ¿Qué más dice? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, te fijas cómo muestra esta igualdad Dios para los seres humanos. No solamente en cuanto al sol ni la lluvia, sino que sus bendiciones las derrama al mundo entero. Pero el 46 me hace resaltar algo más y un detalle más. Porque si amáis a los que os aman, o sea, si las cosas están como leche, están tranquilitas, están bien, y nos amamos súper bien, Pero, ¿qué recompensa tendré? Si estáis haciéndolo porque te están dando bien a ti y tú estás repartiendo bien. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, esta forma de llevar el Evangelio o llevar la verdad los publicanos no era muy consecuente con lo que era la doctrina verdadera. Al que me ama, yo lo amo, pero a mi enemigo lo elimino y si lo puedo sacar, ¿no es cierto?, de mi vista, con mucha razón. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Ahora, fíjate. Por eso que el texto después es fuerte cuando dice ser pues por vosotros perfecto. Ahora, fíjate, cuando nosotros vemos esto y encontramos que es imposible, podemos ir a las Sagradas Escrituras y nos da ahí el secreto. Y el secreto está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien claro. Sin el Señor nada podemos hacer. Nosotros tenemos que tener a nuestro lado o nosotros permanecer al lado de Jesús para poder alcanzar esto que para nosotros solos es imposible. Como dije, el Señor vino acá a mostrarnos cómo vivir la vida. Él tuvo una vida de comunión con el Padre. Bueno, ese es el secreto, una vida de comunión con el Padre y una vida que glorifique al Hijo y tratemos de ser cada día más semejantes al Hijo, cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Todo el foco de esta sección que estamos estudiando trata del amor a otros, no solo a quienes podríamos decir que son dignos de ser amados, sino aquellos que según las normas humanas normalmente no amaríamos. Ahora, a mí me recuerda a Cristo en la cruz cuando dice perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Se muestra lo que dice Lucas 6:36, dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, la relación que Dios tiene hacia nosotros es una relación de misericordia, de perdón, de ayuda. Y lo menos que podríamos pensar hacer nosotros es hacer eso justamente. Ahora fíjate, cuando tú haces esto, cuando tú lo haces o lo expresas, inmediatamente surge en quienes te rodean, se volvió fanático, es extremista, parece que le lavaron el cerebro. Entonces, todos esos calificativos te dan cuando tú tratas de vivir de acuerdo a las normas que el Señor te entregó. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no era diferente. Entonces tenemos que luchar contra eso. Nosotros, nuestro pensamiento debe ser estar de acuerdo con lo que el Señor nos pide, nos dice, y no con lo que las personas que nos rodean están expresando, porque muchos de ellos pueden ser instrumentos del enemigo. Está tratando de, recordemos que el enemigo va a usar personas. Y cuando ha hablado de que va a usar personas, no va a usar aquellas personas que son asesinos consumados, en fin, las personas que uno considera, no, pero si son malos, esa persona es mala, mala. No. Recordemos que Satanás utilizó a Pedro, y no podemos hablar de que Pedro era malo. Pero Pedro se descuidó y fue utilizado por el enemigo. Entonces, en este sentido también. Ahora, por eso que nosotros debemos cada día aferrarnos más a la palabra de Dios y mirar a nuestro ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuán diferente sería su vida ahora mismo si amara a su enemigo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.